23 y 30 de agosto, la licenciada Angélica Seguí va a dar un curso acerca de poesía gaucha y poesía gauchesca. Me viene tan lejos como doctora Ramiro, ella viene de Ayacucho a dar este curso acerca de poesía gaucha y poesía gauchesca, entonces viernes 23 y 30 de agosto. Entonces nos va a hablar de la literatura gauchesca en lengua gauchesca, y allí hablará del Martín Fierro, de José Hernández, y de la literatura gauchesca en lengua culta, y ahí nos hablará de Don Segundo Sombra, de Ricardo Buyaldes. Y por último, la siguiente conferencia, la conferencia de septiembre, vuelve a visitarnos después de varios años el padre Balinia, y esta vez nos va a hablar de la máquina de Dios y la partícula divina. El padre Balinia es sacerdote, es licenciado en física y ha completado una maestría en filosofía en la Universidad de Barcelona. Entonces, el 5 de septiembre, el jueves 5 de septiembre, va a estar aquí hablándonos acerca de la máquina de Dios y la partícula divina. Primera pregunta, ¿por qué aconseja hacer ejercicios espirituales? Yo me curo mucho. Yo diría la iglesia. No es que sea... Hay muchas maneras de hacer ejercicios o de exponer los temas sobre los cuales se va a hacer. Pero los ejercicios ignacianos, el esquema ignaciano que lo programa para un mes, que se puede achicar, se puede comprimir, tiene meditaciones claves y es una genialidad de la sabiduría cristiana, es patrimonio de la iglesia. Por eso tiene una especie de primado de excelencia, no de exclusividad, sino de excelencia, de eminencia, un primado. Y así lo declaró el Papa Pío XI, una encíclica dedicada a los ejercicios espirituales, donde lo nombra San Ignacio, patrón de los ejercicios, dice que nadie ha logrado una genialidad tan grande, llamémosle psicológico-espiritual, de cómo va llevando el alma. Y no, ejercicios no son solamente los temas, sino las normas que se dan al predicador y todo aquello que San Ignacio recomienda para cómo dirigir el alma. Entonces, para quien lo sabe dar bien y para quien tiene tiempo y posibilidad de hacerlo de 3 días y medio, casi día mínimo, como más se pueden comprimir, es una maravilla realmente. No excluyo otros esquemas, no es que sean malos, no hay que poner una cosa buena a otra cosa buena, pero dentro de lo posible hay un mínimo para que sean, puedan ser llamados ignacianos, y un mínimo mínimo es realmente único. Siguiente pregunta. ¿Considera que el personaje Don Filemón en la obra Flor de Durazno de Hugo Wasta representa al cura Brochero? Sí, la verdad es que no soy idóneo en literatura, y yo sé que Hugo Wast, tan cordobés, tomó, probablemente hayan producido de lengua acá que sepan responder mejor eso, pero sé que lo puso en sus personajes, sin nombrarlo. Sí. Debe haber acá quien sepa contestarme lo que es. Siguiente pregunta. ¿Por qué milagro lo van a beatificar? Un chiquito, una chiquita que estaba ahogada prácticamente. No sé si estuvo 5 minutos ahogado y bueno, lo llevan a atender sin una posibilidad porque el daño, bueno, es irreversible y en último queda un daño cerebral irreparable. Y lo invoca el cura Brochero en el camino, creo que es a Córdoba, y la recuperó y quedó absolutamente sana la persona. ¿Puede compararse al cura Brochero con el santo cura de Ars? Sí, son tan distintos, épocas, culturas, etc. Los dos hicieron genialmente, no sé cómo decir, su prudencia y su don de consejo, ¿no? Unión a Dios, unión a Cristo y conocimiento de la gente, porque el público es distinto, la época es distinta, todo. Entonces no basta una receta así que funcione automáticamente para todos lados. Adaptación en el mejor sentido de la palabra. Comprendió muy bien Brochero el alma criolla. Por eso el criollo se sintió tan comprendido por Brochero, en su lenguaje, en sus gestos, en su trato. Por eso digo, es tan criollo en los dos sentidos, él y su obra, ¿no? Y por eso creo que es un personaje tan, que hay que rescatar tan argentino, ¿no? Y está en una coyuntura en que la Argentina iba a dejar de ser Argentina, ¿no? Viviendo un poquito de lo extraño, ¿no? De lo ajeno, etc. ¿Quién predicaba los ejercicios, él o los jesuitas? Tantas completas de él yo no conozco. Él estaría capacitado. Sí daba algunas meditaciones y le gustaba dar los puntos de la plática inicial, los puntos de la noche. En los tantos ejercicios, cuando hay tiempo, se da a la noche los puntos para que uno se acueste pensando en ese tema que va a meditar a la mañana siguiente. Le gustaban los puntos y las pláticas finales, o sea, un poco marcadas. Normalmente quería llevar jesuitas y en los datos que hay, el 70% de los predicadores eran jesuitas. No obstante, cuando no podían, llevó dominicos, claretianos, incluso algunos del clero secular. Pero él los escuchaba y en alguna oportunidad comentó: este cura me los ha dejado medio sancochados. O sea, poco cocinado, le faltó cocción. Entonces, este cura decía, sabía muy bien, cuando tocaba la sedum, realmente conocimiento de las almas. Distinguía predicador de predicador muy bien, pero completos no. Hay tres meditaciones escritas por él que se conservan: la última cena, la resurrección de Cristo y una de dos banderas. Se conserva el texto de él. Hay muy pocas cosas de él fuera de las cartas, ¿no? Tenemos muchas más preguntas, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Sabíamos que iba a valer la pena traerlo al padre Ramiro desde Malargüe, y bueno, veremos si podemos convocarlo, si no, para más adelante este año, con seguridad para el año que viene. Agradecemos mucho al padre Ramiro Sáenz por habernos acompañado esta noche. Bueno, entonces, recuerden los jóvenes, reiniciamos los cursos de los viernes con el muy taquillero doctor Ocantos, los viernes 9 y 16 de agosto con La Falsa Realidad. Y a continuación, los viernes 23 y 30 de agosto, la licenciada Angélica Seguí nos va a acompañar hablándonos de poesía gaucha y poesía gauchesca, esto para los jóvenes. Y para todos, el 5 de septiembre, jueves 5 de septiembre, el padre Carlos Valinia, quien nos va a hablar acerca de la máquina de Dios y la partícula divina. Y ya saben, quien quiera aprovechar y hacer ejercicios espirituales ignacianos, puede hacerlo en una de las tantas tandas que se están organizando de aquí hasta fin de año. Quien quiera más detalles puede preguntar en acreditaciones. Muchas gracias.